nuestra arma es el arte, y es hacerlo bien, es armar un buen equipo técnico, es tocar con un buen sonido, hasta donde nos ve, digamos, siempre apostar a darle todo al público, a tomarlo seriamente, a pesar de los obstáculos económicos, apostar todo, a veces sin ver un mango, y todo relacionado a una idea, que son las canciones, ¿no? Que las canciones hablan mucho de memoria, mientras, entonces, te puedo decir que sí, que toda esa energía va a ser puesta, sobre todo en los primeros 40 minutos de show, en donde nosotros vamos a cerrar esos 40 minutos, la escena del show, como está planteado en Vortex y el sábado, 24 de marzo, es, bueno, en la memoria, y cerramos con la canción La Memoria, de Don Gieco, ese texto hermoso y fantástico que hizo Don Gieco, que es un artista necesario de nuestros pueblos. Hacemos La Memoria con cerca de 8 cantores de la ciudad de Rosario, así que...